tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y acabamos de escuchar con la banda Mije de Zacatepec, Dios nunca muere, este bellísimo tema oaxaqueño que le ha dado la vuelta al mundo. Y bueno, comenzamos nuestro programa de hoy con algunas noticias. El equipo de producción de Frontera Cero, así como los colaboradores de este proyecto, como el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FMCAI, nos sumamos a la pena de todos los familiares y de todos los amigos de Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista veracruzano de la revista Proceso, Cuarto Oscuro y de la agencia local ABC Noticias, quien fue asesinado brutalmente a inicios de esta semana en la colonia Narvarte, junto con otras cuatro mujeres, Alejandra, Yesenia, Mile y Nadia, quienes además fueron torturadas y agredidas sexualmente. Nosotros, como comunicadores y como defensores de derechos humanos, sabemos que el asesinato de periodistas y el feminicidio también son parte de los mecanismos de la violencia del Estado. Exigimos que la Procuraduría General de la República analice este caso cuidadosamente. Este es el panorama de este país que se desmorona en medio de la barbarie. Descansen en paz, queridos compañeros, que nosotros continuamos en la lucha. Y bueno, por otro lado, nuestra querida amiga Gaby Hernández, la coordinadora de Casa Tochán, este refugio, este albergue temporal para migrantes y refugiados centroamericanos, se encuentra hospitalizada en el ISSSTE de Zaragoza. Nos informaron ayer algunos de los voluntarios que trabajan en Casa Tochán, así como su hija Patty, que se encuentra muy delicada de salud, al parecer tiene algunas señales de problemas en la vesícula. Según las últimas informaciones, en el hospital no se contaba con el aparato con el cual se realizan resonancias magnéticas, por lo cual no se le podía realizar una serie de estudios. Y bueno, se le había informado a la familia que su cuadro era delicado, pero que de alguna manera podían esperar a que el aparato funcionara, con lo que podemos constatar una vez más la severa crisis por la que pasa el sistema de salud mexicano, el cual ante emergencias como esta y como tantas que ya conocemos no puede, digamos, procurar las condiciones mínimas necesarias de atención a los pacientes que día a día acuden a sus instalaciones. Y bueno, desafortunadamente en esta ocasión le tocó a nuestra amiga Gaby. Se nos ha dicho que por el momento está estable, aunque bueno, están ante la expectativa. Y bueno, se le informa a todos nuestros colegas y a todas las organizaciones que habitualmente nos escuchan, igual a los ciudadanos preocupados por los asuntos que tienen que ver con la migración, con los activistas o los voluntarios que atienden a esta problemática social, que si quieren tener mayor información al respecto o apoyar de alguna manera a nuestra amiga Gaby de Casa Tochán, se comuniquen con su hija, con Patty Mortera, al 55 35 22 35 66, ese es su celular, o directamente a través de las páginas del albergue Casa Tochán. Ellos están en Facebook como Casa Tochán y también en el Twitter. Ojalá que nuestra amiga Gaby se mejore pronto. Desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos y un gran abrazo, Gaby. Mejórate, te queremos. Y bueno, recordemos que Casa Tochán sirve como un refugio temporal para migrantes y refugiados. Es una comunidad solidaria que surge como respuesta ante una necesidad grave, cada vez más masiva y de emergencia en nuestro país, que tiene que ver con el brindar alojamiento, con el brindar asesoría, con el proporcionar redes de apoyo a los migrantes centroamericanos que por alguna razón están en territorio mexicano, principalmente por razones de índole política, de índole económica, ya sea que estén desplazados por problemas de violencia en sus países o por problemas de tipo laboral. Recordemos que la Casa Tochan funciona en colaboración con otras organizaciones como la Casa de los Amigos, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en México, y con el Comité Monseñor Romero desde los años 80 y 90. Una de las épocas en las cuales, como bien recordaremos, se exacerbó la expulsión de migrantes, sobre todo salvadoreños, hacia los países del norte de América por la guerra civil, principalmente en aquel país. También el mismo caso con los migrantes de Guatemala, con los migrantes de Nicaragua. Y bueno, esta coalición ha trabajado fuertemente para asegurar la solidaridad hacia nuestros hermanos migrantes centroamericanos. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas, les recordamos que están abiertas nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, para que interactúen con nosotros. El día de hoy estaremos obsequiando algunos libros que tienen que ver con trabajo infantil, con las actividades económicas que desempeñan los niños en situación de calle. Comuníquese con nosotros, háganos preguntas, háganos consultas, comentarios. Nosotros estamos esperando que nos llamen, que hablen con nosotros. Vamos a hacer un breve corte, escuchemos un poco de música. Yo lo invito a que continúe con nosotros en Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Durante el tercer año de esta legislatura, el Senado de la República llevó a cabo acciones estratégicas que se tradujeron en la participación de México en foros internacionales, visitas de embajadores y jefes de Estado y de Gobierno, así como la firma de convenios de colaboración con parlamentos y organismos internacionales para fortalecer los vínculos de México con el mundo. La democracia se construye con eficiencia. 62ª Legislatura, Senado de la República. Rediseñamos nuestra plataforma de sitios web. www.imer.mx. Fácil navegación. Más contenidos. Diseño atractivo. Acceso a podcast de series y programas. Mejoramos la experiencia de estar en sintonía con el Instituto Mexicano de la Radio. También por internet. www.imer.mx. Sigue escuchando nuestra programación en línea. Consulta las programaciones. Eventos destacados. Galería de fotos, videos y micrositios. El IMER continúa celebrando 32 años. Dándole sentido a lo que escuchas y a lo que ves. En www.imer.mx. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. En México, tenemos una manera confiable de evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Una manera de medir sus habilidades académicas y de convivencia escolar. Un diagnóstico para que las escuelas mejoren su funcionamiento. PLANEA, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Cuando me casé con Ramiro, siempre supe que la mitad de su corazón no sería para mí. El día que lo llamaron por primera vez, vi su decisión y su pasión por servir. Ahí confirmé que la otra mitad de su corazón siempre será de México. Y que no hay mejor reconocimiento que el de su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Gobierno de la República. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. Z. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Klezma Meets Polka and Dance, este tema tomado de esta maravillosa película El Tren de la Vida. Y bueno, hablando de trenes, nuestro querido amigo, compañero de lucha, activista y colaborador del programa, Demián Ríos, desde España se comunica con nosotros, pues nos encontramos en las vísperas del cierre de campaña para apoyar a través de firmas y de cartas la postulación de las patronas para la obtención del Premio Princesa de Asturias, el cual reconocería el trabajo de estas mujeres solidarias. Se cuenta hasta la primera semana de septiembre para el cierre de esta campaña y bueno, Demián Ríos nos dedica unas palabras. Hola, ¿qué tal amigos de Frontera Cero? Desde España, la delegación de la campaña de apoyo a las patronas al Premio Princesa de Asturias 2015 y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana les mando un gran saludo. A las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones educativas y a la sociedad en general, les agradecemos por solidarizarse con las patronas. El pasado 2 de julio del 2015, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y siguiendo el mandato de la sociedad mexicana, la representación diplomática de México en España presentó a través de la embajadora, la ciudadana Roberta Lajuz Vargas, la candidatura de las patronas al Premio Princesa de Asturias en la categoría Concordia 2015. presentar a estas 15 mujeres originarias de Amatlán de los Reyes, Veracruz, quienes son un ejemplo de responsabilidad social, solidaridad y sobre todo de humanidad, es un paso hacia adelante para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde día con día las mujeres cobran un papel más importante y decisivo en la sociedad mexicana. Las muestras de apoyo recogidas hacia las patronas a través de la plataforma de Change.org constatan la fraternidad y cariño que tiene la sociedad global hacia estas ejemplares mujeres. En Europa, África, Asia y América Latina, la sociedad se suma a los esfuerzos mexicanos para reconocer a través del Premio Princesa de Asturias el trabajo de las patronas. Algo que nos ha llenado de mucho entusiasmo a los organizadores de la campaña son las muestras solidarias de la población migrante centroamericana que nos ha escrito para agradecer la ayuda que recibieron de parte de las patronas en su paso por México. Hasta el día de cierre de la página de Change.org se pudieron contabilizar aproximadamente 14.000 firmas más una cantidad importante de cartas de apoyo para su candidatura, lo que da muestra de la solidaridad y cariño que se tiene hacia con estas mujeres y con su trabajo. En este momento de la campaña, se lo solicita a los artistas, escritores, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil, representantes de culto religioso y a la sociedad en general, solidarizarse con las patronas a través de las cartas de apoyo. El formato es abierto, señalando en concreto la postulación de las patronas al Premio Princesa de Asturias en la categoría Concordia. Las cartas se pueden hacer llegar directo a Fundación Princesa de Asturias o al correo electrónico de la campaña apoya.las.patronas2015@gmail.com. Repito, apoya.las.patronas2015@gmail.com. Tenemos de plazo mes y medio, lo cual es hasta la primera semana de septiembre. Y no nos queda más que agradecer a nuestros amigos de Frontera Cero, a IMER, a Radio IMER, por el apoyo que nos brindan. Muchas gracias. Ya lo tiene. Tenemos hasta la primera semana de septiembre para apoyar a las patronas en esta campaña. Estas mujeres voluntarias de la comunidad, la patrona en la localidad de Guadalupe, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Estas mujeres desde 1995 dan alimentos y asistencia a migrantes en su paso por Veracruz, principalmente en las vías del tren La Bestia, en donde lanzan víveres a los pasajeros. Su trayectoria en asistencia y defensa de derechos de los migrantes les ha merecido reconocimientos como el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013. Este reciente 14 de febrero, las patronas, encabezadas por Norma Romero Vázquez y su madre, Leonila Vázquez, cumplieron nada más y nada menos que 20 años de apoyar a los migrantes, de ir cada día a las vías del tren, a los costados de las vías del tren y entregar comida a los migrantes centroamericanos que viajan a bordo del tren La Bestia o del tren de la muerte, ya sea hacia el centro del país o hacia los vecinos países del norte, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Nos vamos no sin agradecerle su compañía, agradecerle el que nos sintonice como siempre cada sábado a las 12:30 del día por el 660 de AM Radio Ciudadana. Le recuerdo que están abiertas nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Nos vamos escuchando un poco de música. Vamos a escuchar a Peter Tosh y su tema Equal Rights. Yo soy Gabriela Rosas. Buenas tardes. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.